ataque de amnesia. Cartero, yo te quiero pedir de hombre a hombre y sin mentir que si algún día hay un paro en correos te tiro unos mangos y vos haces de cartero. Vos cartero, cartero, por favor, te hagas el loco y dámelo. Una carta, una postal, que si no yo me pongo a llorar. Continuamos en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira. Y ahí teníamos la canción Bocartero, una canción de 1994, que se grabó realmente en 1993, de la agrupación Cuarteto de Nos. Fue el primer disco que llevó a dar a conocer a la banda, por lo menos en Uruguay. Realmente en Uruguay, ahí. Realmente hay que reconocer que Uruguay es un país de muy baja población. No obstante, es un disco que se va a conocer en todo Uruguay, en algunas partecitas por ahí de Latinoamérica, pero aún no, la agrupación no era conocida en Latinoamérica. Bocartero, ¿yo qué puedo decir de esta canción? Hay otros ritmos, aunque se mantiene, digamos que en lo que conocemos, ahí lo vemos, es Cuarteto de Nos, sin duda alguna. Rock en español, muy, muy al estilo sureño, pues Argentina, Chile, Uruguay. Y que yo ahí ya empezó a ver rima. Realmente yo soy uno de los primeros sorprendidos acá, porque yo sí pensé que fue a partir del Raro, de esas canciones como Yendo a la Casa de Damián y No Sé Qué Hacer Conmigo, que empezamos a tener esa rima en la composición. Pero ahí ya hay algo de rima, aunque bueno, es que esas otras canciones sí tienen algo más elaborado. Escuchemos otra para antes de ir a escuchar Habla Tu Espejo. Y vámonos al año 2000, donde la banda empieza a darse a conocer un poquito más. Hay algo curioso con este disco, y es que hay unas cuantas canciones ahí que se empezaron a tener más reproducciones, a empezaron a ser más conocidas después del éxito de Raro. O sea, cuando la gente conoce No Sé Qué Hacer Conmigo y todos estos discos del Raro, pues se interesan por la banda y llegan a este disco Corta Mambo del 2000, y pues ahí empiezan a disfrutar de otras canciones como Me Amo, por ejemplo, que fue muy sonada, o ha sido muy sonada. Y quiero extraer de este disco para que escuchemos La Guerra de Gardel. Interesante letra de la pelea eterna de dónde nació Gardel, si en Francia, si en Uruguay, si en Argentina, dónde nació Gardel. Y ahí dejan un mensaje, escuchemos un poquito más, que por ahí tienen sus tonadas tangueras. Además que en la emisora cultural de Pereira también el tango es protagonista. Recuerden, los domingos en las mañanas una cita con el tango. La Guerra de Gardel, Cuarteto de Nos, sonando acá en Escena Indie. Van a ver la terrible guerra que se haremos. Se Argentina nadie se podía llamar. Obdulio, Enzo, Paco o Jonathan. Los yorubas gritaban. Contaba mentiras infundadas que nunca nadie probó. Solo lo conocían como el zorzal criollo. Y en cambio Julio Sosa del tango era el varón. También se le inventaba que se daba la viaba y justo fue a quedarla allá por Medellín. Pero fue tanta la vergüenza que sintieron que ya no resistieron ser compatriotas. Ahí teníamos La Guerra de Gardel, canción de Cuarteto de Nos, una canción del año 2000 de su disco Corta Mambos, una acá en escena indie, porque queríamos hacer como el paralelo, escuchar el Cuarteto de Nos de la primera época antes de adentrarnos en lo más conocido. No vamos a escuchar acá lo más conocido, que es el disco Raro Porfiado. No, vamos a ir a el disco del 2014, Habla Tu Espejo, que sería ya el 14º disco de la agrupación, que se lanzó el 6 de octubre del 2014. Ahí es con disquera, con todo el cuento, digamos que por ese lado no es una banda independiente, pero sí en la forma como hace la música, cómo lleva a otro nivel el rock en español, la música latinoamericana, con mucho mensaje, una forma bastante curiosa de crear las letras. El encargado de las letras es el vocalista Roberto Musso, en su gran mayoría es el encargado de las letras, y que ha manifestado en diferentes entrevistas que no hace una letra de manera simple, realmente que le lleva mucho trabajo hacer las letras, que son pensadas, que busca la rima, busca también fuente en la literatura, algo bien creado realmente, y por eso quiero mostrarles esta banda hoy en Escena Indie. Se convierte en una banda independiente, innovadora, transgresora en su forma de hacer el rock en español en este caso. Con algo de art rock también. Así que arranquemos de una vez. Las canciones Cómo Pasa el Tiempo, El Aprendiz, No Llora y De Hielo. Esto es el Cuarteto de Nos con su disco Habla Tu Espejo del año 2014 en Escena Indie. Dicen que el tiempo y el olvido son hermanos gemelos, que el tiempo es oro y yo no pienso derrochar dinero. Por eso antes de dormirme hoy quiero afirmar que este fue un día más y no un día menos. El tiempo solo sana lo que ya no importa, parece como un dios que los pecados no perdona. No lo puedo hacer obedecer, apurar ni detener, solo quiero poder aprovecharme de él y usarlo como él siempre. Voy contemplando cómo pasa el tiempo.

Es que ya vamos como por la mitad del programa y no les he hablado de Cuarteto de Nos como tal. Pues hablemos un poquito de esta buena agrupación uruguaya. Ya les había dicho que es una agrupación creada en los 80 en Uruguay. Arrancó haciendo rock pop, como muchas, haciendo covers, pensando más en la música que en las líricas, tocando temas de los Beatles y demás. Pero ¿qué fue? Fue haciendo canciones con humor, con crítica, con sátira, y fue ganándose un público solo hasta el 94, con el álbum Navidad en las Trincheras, que se va a conocer en Uruguay, pero fue a partir de la canción Yendo a la Casa de Damián, donde el vocalista y podría decirse que líder de la banda, el señor Roberto Musso, encuentra como una fórmula para componer, con la rima, con literatura, con un juego de palabras, muchas canciones. Y pues es ahí donde realmente se dan cuenta las personas que los acompañan, hay sellos discográficos que ven esto y ven una oportunidad de mostrar algo realmente innovador en su momento. Y además, acompañado del video, es cuando se dan a conocer, con Yendo a la Casa de Damián y con No Sé Qué Hacer Conmigo, que sonaron incluso en MTV, en otras cadenas, en la radio, en toda Latinoamérica, España, incluso en Estados Unidos. Y pues es ahí donde la banda empieza a darse a conocer. Con mucho rock, y para este tipo de líricas, que son canciones de letras muy largas, pues también entonces toma elementos del hip hop, del rap, para hacer algo bien, bien interesante, alternativo y original. Escuchemos entonces un poco más de Habla Tu Espejo, disco del 2014, que es un disco que mantiene su fórmula, pero hay otras canciones que difieren un poquito de esto. Canciones sin tanta sátira, sin ironía. Canciones más personales de parte de Roberto Musso. Como No Llora, que escuchamos en el bloque anterior, y vamos a escuchar Roberto, como él. 21 de septiembre, que es una canción que también difiere completamente de esto que estamos hablando, de ese estilo, de esa fórmula que encontró la banda. Y es como una canción que compone a la madre, da a entender. Una persona que sufre de pérdida de la memoria, desconozco si ya murió, que da a entender de pronto por ahí la letra, y es de hecho bastante triste. Es diferente, ahí empieza a ser independiente dentro de todo lo que hacen. Luego escucharemos las canciones Whiskey en Uruguay y Habla Tu Espejo, que es la que le da el nombre al disco. Esto es Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira. Hoy, Cuarteto de Nos. Que no te lo haya pedido, ni acorrales a un cobarde ni a un león herido. No creas que lo evidente siempre es la verdad. No dinamites un puente que un día debas cruzar. Si todo va muy bien seguro, va a pasar algo malo. Y a veces no se rompe el hilo por lo más delgado. Nunca abras el paraguas antes que empiece a llover. Ni regales un libro a quien no sabe leer. No desees que mueran tus enemigos. Es mejor que estén vivos para verte triunfar. La conciencia vale más que mil testigos. Nunca lastimes a quien después no puedas matar. ¡Roberto! A veces lo que dice el alma puede estar en lo cierto. Entorno donde todo lo rige el soborno. O estás en la cocina o estás en el horno. Nunca toques nada si todo está bien. Nunca dudes y dejes pasar el tren. No festejes que es miércoles y aún es martes. Y aprende que mercenarios hay en todas partes. Es que a veces nada es lo que parece, porque todos presumen de lo que carecen. Nunca duermas con quien tenga un puñal tatuado. Nunca hables de la cuerda en la casa del ahorcado. Nunca escupas para arriba ni contra el viento. Nunca te mojes por alguien que siempre está seco. ¡Roberto! A veces lo que dice el alma puede estar en lo cierto. Roberto, Roberto, el día que no escuches estas concierto. Un mar en calma nunca hizo un marinero experto. Y por cierto, es mejor que tus flaquezas asimiles. Aquiles, solo por sus talones Aquiles. No te tires a Ombudsman, nunca files tu boomerang. No te creas un Doberman que se cree Superman. Y no prometas en vano, nunca jures nada con un trago en la mano. Nunca hagas el bien sin mirar a quién. No te aferres a algo que ya no es. Nunca sugieras a nadie cómo proceder. Nunca digas a nadie lo que nunca debe hacer. ¡Roberto! A veces lo que dice el alma puede estar en lo cierto. Que vas a estar muerto. Tu mirada transparente atravesándonos, tan ausente y tan distante, brillando de tristeza y de inseguridad, resplandeciente de temor y soledad, dudando quién está en tu piel. Ahí estás, presa de este maldito mal que apagó la luz de tu ser, que arrasó con tus recuerdos que nunca van a volver. Y la vida te vuelve a emboscar en septiembre una vez más, buscando sin saberlo primavera oscura y paz. Ya no tiene tiempo ni lugar, son tus gestos y tus marcas. Se esfumó y es incapaz de perfumar tus 21 gramos de alma, que en algún lado aún están. Y pensar que algunos años atrás decías con convicción que el olvido era una forma de venganza y de perdón, que el olvido es libertad, y afirmando esa contradicción te fuiste tan de a poco que nunca dijiste adiós. Y aunque sé que mi nombre ya no pronunciarás, no duele oírte contar cómo fue tu primer beso. Y en medio de esa guerra de rabia y desconcierto, te vas perdiendo. Ahí estás, presa de este maldito mal que apagó la luz de tu ser, que arrasó con tus recuerdos que nunca van a volver. Y la vida te vuelve a emboscar en septiembre una vez más, buscando sin saberlo primavera oscura y paz. Y algunos años atrás decías con convicción que el olvido era una forma de venganza y de perdón, que el olvido es libertad, y afirmando esa contradicción